gentlemen. Let's get ready to rumble. Ay. Vamos a ver cuál es maduro en tarima, Raulín Rodríguez o Anthony Santos, empezando con el Mayimbe. Mayimbe, dele usted, venga, dele. En las llanuras y mesetas de tu piel yo fui. ¡Dios! Escalando como alpinista, me he quedado hasta ti. Explorando tu geografía de principio al fin. Las zonas más íntimas de tu cuerpo descubrí. Y pude hallar en ti un rayito de sol. Quizá mucho tiempo no entraba en mi habitación. Ay, ay, ay. Por tu entrega y tu pureza te confieso hoy. Que toda mi vida completa nunca hice el amor. Que la pasión es mi aventura que yo un día viví. Complementaron el sexo y no más de ahí. No soy digno de ser yo. Que tu inocencia arrancó y se ha llevado en su bolsillo tu amor toda y tu ilusión. El que quiera perder su tiempo que me aconseje que hoy estoy en bebida, pero feo, feo, feo. Atención al Jerry Lara, mío. Mi primera vez, ay, ay, ay. Monitorea el micrófono. Que entrega todo sin duda ni condición. Y estar contigo es su propia decisión. Sexo a una mujer con inefable sentimiento de placer y sensaciones que antes no experimenté. Que hice el amor y así me entregué sin ser y tan fiel. Una Anthony Santos y una Raulín. Dale. Yo que fui tu novio primero. El problema. Ni siquiera me diste la oportunidad para hacerte el amor y quererte cada día más. Tú que eres amante de ella, yo quisiera pedirte una explicación. ¿Cómo es su condición? ¿Cómo es ella? Ay, ay, ay. Dale, Mayimbe. Uno. Seguimos. Suelta. Ahora, ¿qué quieres de mí? Si vivo por diablo, ahora te quieres marchar. Tosita bueno. Me quieres dejar. Allí en la Victoria, pa' Giovanni, su hijo Di Mayo, un bachata. Ay, pero sí. A Raulín. Uno, dos, tres. Soledad. Dios. No sé lo que a mí me pasa. Nada más que yo recuerdo. Ay, dame la canelilla, coño. Que mi primer amor, la que yo quería, ya de mí se olvidó. Que mi primer amor, la que yo quería, ya de mí se olvidó. ¡En vivo! Decía que era imposible y no podíamos casarnos. DJ Adonis. Decía que era imposible y no podíamos casarnos. Su padre se la llevó. Dejado solito, ahora que ando yo. Su padre se la llevó. Ya ha dejado solito, ahora qué hago yo. Y si ella a mí me quería, ¿por qué me negaron su amor? Y si ella a mí me quería, ¿por qué me negaron su amor? Dale, Romo. Ay, yo la quería tanto, no lo he podido olvidar, no, no. Ay, yo la quería tanto, no lo he podido olvidar. Soledad es lo que siento en mi alma, es lo que siento en mi pecho. Esta soledad que me está matando. A ver el Mayimbe. Es lo que siento en mi alma. En vivo. Es lo que siento mi pecho, esta soledad que me está matando. Hija mía, escúchame, soy tu padre. Oh, y ahora por tu bien te quiero hablar. ¡Avani! Yo sé bien que ese hombre tú lo quieres, pero no te va a dar felicidad. ¡Romo, carajo! Nunca le he visto el estilo. ¡Atención, Rencid y Saga, y mío! Siempre te dice mentira. Escucha, corazón, no te pongas a llorar. Oye. Lo que yo no quisiera, ya nunca di mi vida. Hija mía, sabes que siempre de lado, que tú seas una gran profesional. Es por eso que he vivido trabajando, porque quiero que siempre vaya a estudiar. Siempre soy bueno contigo, no te hace falta de nada. No te maldigas la vida, lo que yo no quisiera es que te vaya a amar. Y eso nunca mi Dios te lo va a perdonar. Mira sobre tu padre. A ver el cacique. A ver el cacique. Uno, dos. Sin darme cuenta, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me enamoré. DJ Adonis. Una niña y no sé qué hacer. Es difícil de la pasar, porque su padre no la deja pasear. Ah, ah, ay, yo quiero. Quiero llorar porque la quiero y no la puedo amar. Ah, ah, ah, yo quiero. ¿El qué? Ser de ti. ¡Romo, carajo! Y tener tu gran amor para siempre. DJ Adonis. ¿Sí o no? Mira, saludo para la gente de Constanza, la gente del Supercomando Suriel, Manito Rafaelito el Gallo, la gente de Cevico, la gente de la Esquina Caliente. Estamos bebiendo romo feo. El que quiera perder su tiempo, que nos aconseje. Vamos allá, ven, ven, ven. Te vas, amor. Dale. Si lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te dejo entender. Que el hombre no ya se sabe querer. Es así, y más que ahora te quedas sin mí, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá. Vete olvidando eso que hoy eso mejor vendrá. Pero un cariño sincero más. Atención, Cherina, la mía, saludo. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Manito Camilo. Por la aventura que tú ya verás. Robert Dola. Será tu cárcel y nunca saldrá. Atención, Luis en YC, oye esta, mira. Otra vaina. Mira. Como dulce melodía. Síguelo, Mayimbe. Tu nombre penetró en mi sentido. ¡Oh, Dios! Y se metió tan adentro, tan adentro. Que por eso salir no he podido. Me tragué como si fuera todo de magia. En un espacio colorido imaginario. Si cuando entra el deseo de mi esencia, yo rojo humedecido de tus tibios labios. ¡Amor! Esta noche descubrí la emoción. Bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes. Quedé asombrado por aquellas sensaciones. De tanto amar que si te veo en cada... ¿Cómo que dice? Mira. Vamos a hacerlo adelante. ¿El qué? Una antología de caricias. De lo mejor de la primera noche. Cuando allí me diste la primicia. Manito DJ Kelo. Vamos a hacerlo adelante. Recupere pronto, DJ Kelo. Una antología de caricias. Repetición de los mejores actos. Del amor que endulza nuestras vidas. Yo guardo mi pudor, el dolor de tu primera vez. Un dolor que supo miel, que una piel que grita ven, ven, endulzame otra vez. Ahí viene Raulín, Raulín. Un dolor que supo miel. Vamos a ver. Que una piel que grita ven, ven, endulzame otra vez. Ay. Oye, Toyeta. Esta canción que voy a cantar se la escribí con mucho cariño a un amigo mío. Ay. Que se le ahogó la novia en la playa y se pasaba los días llorando. Hoy ando buscando el amor que se me ha perdido. Marinero, si te la ve, dígale que vuelva. ¡Ay, sabe, Magdalena, coño! Y diga que está la planta ya. Y que contaba una. Esperaré hasta que ella vuelva. Resistiré la lluvia, el sol, rayos y tormenta. ¡Romo, carajo! No pierdo la esperanza que el mar para mi vuelo va. ¡Atención los camioneros de New Jersey! ¡Tengo tanto Dios! ¡Bonito el Jerry y la Lara! ¿Cómo dice? ¡Prégalo, Goti Goti! ¡Qué vuela! ¡Ay, ay! A pesar del tiempo que transcurrió en tu vida y la mía, y hace tiempo ya nunca se olvidó. Todo lo que vivimos, que quedó en el pasado, a nuestro amor, te confieso que en mí ha quedado todavía el dolor. Que todavía te quiero, que una soledad inmensa vive en mí, todavía me muero al saber que tú ya no estás aquí. Que me lleno de miedo al pensar que la probabilidad de tenerte de nuevo cada día se aleja. Si te la sabes conmigo, dice: olvidarme de ti. No sé si un día podré empezar otra vez. No lo soportaré. Pues mi vida sin ti sentido no tendrá. DJ Adon. Tal vez más sola se verá, porque ya no es amor. No la contemplará la mañana a su vez. La aurora no dará. Y al pasar de los años caminaré sin rumbo, con una vida tan solo. Si tu amor amor y sin fe, sin tu amor y sin fe. Raulín, uno, dos. Recuerdo las noches que siempre pasaste conmigo, amor. Decía que siempre quería vivir a mi lado. Sé que solo quedaron grabadas en mi alma y en mi mente. Siempre el amor me decía que me quería, no. Y hacía creer que era cierto que me quería. Pero tú me estabas fingiendo. Dale, mujer, tú no tienes. ¿Qué está bebiendo? Salud, salud, salud. Y lloraré. Ay, ay, ay. Porque siempre fingiste en mí. El amor que anhelaba para siempre ser feliz. Mayimbe. Para siempre ser feliz. Oye, la uno. Para vivir hay que luchar por lo que uno quiere. Primero la vida y después un corazón que te dé mucho amor, que te sepa entender y comprenda tu error. Hoy se ve con el amor, hay que cuidar. Ay, dame la canelilla, coño. Y dale cariño, no es fácil tenerlo ni volverlo a encontrar, pues puede fracasar. Es difícil tan mal volver a comenzar. ¿Cómo carajo? Porque yo tengo. Callejero VIP, saludo mío. Como ella me trata a mí. Juanito Gerald, 1116. Otra no pude encontrar. Ella me hace muy feliz y me sabe amar. Ay, ay, ay, corazón. Erika Cosme, la mía. No me dejes de amar. Juanita Erika. Ay, ay, ay, corazón. Uy. No me dejes de amar. Ay, ay, ay, corazón. Oye, está. Y lloraré, eso. Lloraré. Espérate, espérate, mira. Me encuentro triste hoy. Oh, Dios. Se fue de mí. Mi amor, no sé cómo resistiré. Tenerte lejos de mí. Si eres mi corazón. ¡Adonis! Todo recuerdo me queda de ti. De aquella noche de amor. Tan linda que te entregué de mi corazón, te me entregaste a mí, mi niña. Vuelve conmigo que no te viví sin tu cariño. Toda la noche te era la paz, soñando contigo. Eres mi vida entera, tú me ves a pronto conmigo. Es que no sé vivir, es que no sé vivir, sin tu cariño. Una Raulín, una Anthony Santo. ¿Cuál es Maduro en vivo? Ay, qué lindo es el amor. Vamos a esta. ¡Que viva el amor! Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. DJ Adoni. El que se meta con tu bebida, que te quiera aconsejar. Que deje la bebida. Usted le dice, mire, si los consejos fueran buenos, no lo dieran, lo regalaran. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje que estoy en romo, ¿eh? Hoy yo voy a beber. Me voy a emborrachar. Hoy yo voy a beber. Me voy a emborrachar. Porque me siento. siento bien, siento ganas de andar. Y por eso esta noche aquí me voy a quedar. DJ Adoni. Yo no sé qué será, no sé por qué motivo. Yo no sé qué será, no sé por qué motivo. Pero hoy beberé y me llevo a mi amigo. Y cuidado quien se atreva a meterse conmigo. ¡Ahí está esa canelilla, coño! Y si se encuentra la mujer, con dinero te lo pido. Dile que yo estoy aquí, que venga a beber conmigo. Dile que no tengas miedo, que nadie puede conmigo. Son Joel Durán, el morenito de España, saludos. Jorge el Negro, Zaya Rodríguez, gente de Instagram, saludos. Esa me la doy yo esta noche temprano. Esa me la doy yo esta noche temprano. Prepárate, mujer, que de aquí ya nos vamos. Ya no aguanto el deseo, ya me hierve la sangre. Porque me gusta esta mujer y por ella doy la vida. Yo siempre tengo dinero para darle lo que me pida, porque siempre he sido mía y a mí nunca ella me olvida. ¡Adoni! Mira, saludo para Raimel, la bala, mío. Vamos en Romo, hola. Vamos a saludar a par de los tigres míos de Instagram. La gente de Instagram que están activos, saludo, Manita Roche, ahí está Jason López, Junior Tejada, Wilson García, La Cora. Estamos bebiendo Romo. Sigo ahí. Oye este clásico, oye este clásico, oye. Uno, dos. Ay, ay, ay, ay, ay. Si la ves por ahí, díganme. Que no he podido olvidar, que es la razón de mi vida. Y no sé qué voy a hacer sin ella. Y no sé cómo podría olvidarla. El amor que yo siento por ti nunca lo había sentido. Si tú sientes lo mismo por mí, y no sé. Si tú sientes lo mismo, sabes bien que te quiero, mi amor. No me hagas sufrir tanto. Arráncame la vida, mejor así, porque estás llorando. Yo también. DJ Adoni. Una Raulín, una Anthony Santo. ¿Cuál es Maduro en vivo? Usted decide. Siga bebiendo, vamos allá. Si fracaso, mamá, Dios, tú no tienes la culpa. Leyendo en ella todas sé cuándo fue. No, no, no, no, no sé por qué. De ti yo me vi. David Jiménez, Karina Fashion, Jorge Collado, Patricia La Flaca, Darly Jiménez, vamos arriba. Ay, qué grande en la vida estar enamorado. Yo Free Papi, meto el chope. Pero qué voy a hacer. Saludo. Carlos Lumio. No hay para nadie. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Que estamos en un verso. A ver cuál es maduro. Anthony Santos o Raulín Rodríguez. Decide usted. Día Donnie mezclándole en vivo. Gracias a todo el que está apoyando al canal de YouTube, en Instagram. Vamos viral, gracias a ustedes. República Dominicana, Estados Unidos, Europa. ¡Hay problema! ¡Romo, coño! ¡Ranca, pam, pam, pam, pam, pam! Eso mismo sabrá que yo sufrí por ti. Así mismo lo querrá. Hoy te quiero a ti. Jamás te burlará de aquel que muere por ti. De lo que tú me hiciste, eso mismo te hará a ti. ¿Cómo que dice? Ay, si entendiera que lo que siento por ti es tan profundo. Si me quisiera, el hombre más dichoso en el mundo. Yo pudiera amanecer al ladito tuyo, ser arroyito donde vayas a beber. Ay, si yo pudiera, si entendiera, es tan profundo. Si me quisiera, sería el hombre más dichoso en el mundo. Sería el hombre más feliz en todo el universo. Hubiera sentido que yo había enseñado a tu cuerpo. El jabón que se desliza en tu piel, la lamparita que ilumina. Quiero ser pajarito para cantar. Ese perfume para perfumarte la piel. ¿Cómo que dice Ropa? Y mira, ay, yo me muero de amor. Llama, ay, yo me muero de amor. Llama, espérate, uno, dos, tres, ay, Raulín. Dios, dices que está arrepentida de tierno beso que sin querer me enamoró. ¡Agoni! Y aquí termina la historia. De aquel bonito recuerdo, poco a poco se borró. Que se escapó de sus labios aquel te quiero que suavemente susurró. Y sepultó en el pasado aquel bonito recuerdo. Quiero, ¿cómo que dice? ¿Quién está bebiendo? ¡Salud, coño, salud! Y ahora quisiera morir. Hacerla con el que ya dice su gran amor, pero noté en su mirada del miedo. De pronto fue, les pregunto, no tienes que decidir. Dile, sigue engañándote y engañando mi amor. Y oculta la verdad en tu silencio. Soy la gente de Santiago, la gente del Este, la gente del Cibao, coño, bien sin alma. Sin alma eres para mí. ¡Canta el sur! Tienes corazón. La arrogancia te hace feliz. Juegas con él. ¡Capital! Sin alma eres para mí. ¡Sigo! Tienes corazón. Vamos a seguir, espérate. ¡Dale! La arrogancia te hace feliz. Juegas con el amor. ¡Tieto, tieto, tieta! Quisiera que tú, Dios, me digas por qué ya no me quieres creer. ¡Oh, Dios! No puede ser, tu corazón, mi viejo amor se te fue. Ay, no, pero dime, coño, recuerda la noche de ayer. No puede ser que ya se te haya olvidado, mujer. Que no me quiera ya, eso no lo puedo. Ahora que yo hoy te quiero más, conmigo no quieres estar. Porque sin razón, ahora te vas, solo me queda llorar. Pero no es tarde aún, podemos volver a empezar. Un nuevo amor hoy, y así todo puede cambiar. No puedo resistir esta terrible soledad. Dale, cacique. Uno, dos, tres. A esa mujer la quiero. En vivo. Por esa mujer yo me muero. A veces me pregunto por qué la vida me ha pagado tan mal. Y ahí, de tanto tiempo tenerla, ¿cómo podré olvidar? ¿El qué? Besos. John Jones de Acosta, mío. Ay, amor, bailar ourselves. Ay, amor. Romo Goyo. Te quiero más que nadie en este mundo. Y yo no sé por qué razón me olvidaste. Y yo no. Mira. Me dicen que todos los peloteros Grande Liga están locos conmigo. Gracias por el apoyo a todos los peloteros. ¡Romo, coño! Morena, yo soy tu marido. Regresa conmigo otra vez. ¡Muchas gracias! Morena, yo soy tu marido. Regresa conmigo otra vez. Morena, yo soy tu marido. Regresa conmigo otra vez. ¿Por qué? Porque te quiero ver. Porque te quiero. A ver el Mayimbe. Ay, ay, ay. Qué lindo. Hoy es un día cualquiera en nuestro calendario. Ay, ay, ay. Y me he puesto el mejor traje de mi armario. Yo te invito a caminar y a conversar. Ahora voy a consagrarme a ti en cuerpo y alma. Mil perdones si alguna vez te hice daño. Se me nota y todos saben que es por ti. Es por mí, es por mí. Que vivimos la vida feliz. Es por ti, es por mí. Que ese amor no ha podido morir. No, señor, ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir? Sin ti, mujer, no sé. Porque a tu amor, porque a tu amor me acostumbré. No es verdad, tengo amor. Si tú no estás, me moriré. Debes saber que mi amor por ti se inflama cada día. Que soy tuyo así como te siento mía. En mi mundo vives tú y nadie más. Dice tú que has sabido ser mi sol, estrella y luna. A tu lado no hay madrugadas oscuras. Te confieso que tu pecho es mi habitat. Ay, ay, ay. ¿Quién está ganando? Díganme ustedes. ¿Quién está ganando? ¿Raulín o Anthony Santos? Son los dos duros en tarima. Vamos, feo. Nos vemos en Santo Domingo en diciembre. Yo voy en noviembre, pero nada más por dos o tres días. En diciembre la pámpara. Así que pónganse ready. Vamos a seguir bebiendo, venga. Ay, ay, ay. Leida, Dios. No quiero nada contigo. Con la que me ofreciste tu cariño y tu abrigo. Dame un paso para otro. Mi cariño se lo entregaste. Quedante sobre triste. Querida, me traicionaste. ¡Romo, carajo! Mira, gracias a todo el que está apoyando el canal de YouTube. Estamos viral, gracias a ustedes. Gracias a los peloteros que están apechados conmigo. Esos peloteros reportándose. Gracias, respeto es mutuo. Yo, ¡ay! ¡Ray! Manito Marce, la gente de San Pedro, saludos. Bueno, Durán. La gente de San Francisco, la gente del Cibao, la gente de Sevico, la gente de Cotuí, la gente de Bani City, Santo Domingo, capital. ¡Romo! ¡Oh, sí, va chateando, ven, dale! ¡Llegada! Rico siempre llevaré dentro de mi corazón, donde quiera que yo esté. De ti nunca yo me olvidaré, todo lo que a mí me hiciste, de vida vuelve otra vez. Siempre en este mundo viviré, si amor y sin alguien yo no tengo fuerza. Tanto las estrellas que se apoyarán de suerte, que hoy en mi corazón este mundo viré, si amor y sin alguien habrá de comprar. ¡Promo! Con las estrellas de afuera de su abril, llevo en mi corazón. ¡Alantanizando! En el barrio donde vivo hay una linda morena. En el barrio donde diablo hay una linda morena que se ha dispuesto a vender una tremenda parcela. Que se ha dispuesto a vender una tremenda parcela. ¿Cómo que dice? Yo te la compro, yo te la compro. Pega bailando. Yo te la compro por el precio que tú quieras. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro. DJ, por el precio que tú quieras. Me gusta su parcelita porque está bien preparada. Me gusta su parcelita porque está bien preparada. Porque tiene buena tierra y también tiene su agua. Porque tiene buena tierra y también tiene su agua. Yeah. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras. Anción La Dura, saludos. La Dura, ese es mía. Vanderho, saludo también. Manito el Potro. De Santo Domingo, nos vemos allá. En noviembre voy por un par de días. En diciembre la pámpara va a prender a feo. Está el doctor Erika Cosme. No, que la quiero. Anita Erika. Robo. Atención, Chuape. Tan, tan. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Porque está bueno ahí ya. Está bueno ahí ya. Pam, pam, pam, pam. No se la venda, ingeniero, ni aunque te pague un millón. No se la venda, ingeniero, ni aunque te pague un millón. Yo te la quiero comprar porque soy agricultor. Yo te la quiero comprar porque soy agricultor. Ay, ay, ay. Yo te la compro, yo te la compro. Esa parcelita tuya, yo la quiero para mí. Esa parcelita tuya, yo la quiero para mí. Porque te lo juro, mami, que la voy a hacer producir. Porque te lo juro, mami, que la voy a hacer producir. ¡Romo, carajo! Yo te la compro, yo te la compro. Yo te la compro por el precio que tú quieras. Yo te la compro, yo te la compro. Yo te la compro por el precio que tú quieras. Espera, saludo a todos los colmadones que me están poniendo saludos. Todo rincón de República Dominicana, esos colmados que me están apoyando, saludos. Me llegan los reportes. La gente de los barrios, los popis, la gente de Europa, la gente de Estados Unidos. Estamos viral gracias a ustedes. Y como siempre digo, yo soy el empleado y ustedes son los jefes. Lo que ustedes digan, yo hago. ¡Romo, carajo! Muchas gracias por el apoyo. Suscríbanse en el canal de YouTube DJ Adoni. En Instagram sígame DJ Adoni sin S al final. Bye bye. Bas bye. DJ Adoni.